Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. ¿Quién financia las RAM? Bueno, atrás de las RAM hay una organización inglesa que es la principal aportante de RAM. ¿Una organización inglesa financia al RAM? Sí. ¿Y por en qué? Inglaterra. Sí, sí. ¿Y por qué? Eso está, lo dice con una completa seguridad. Sí, sí, total seguridad, absoluta. Se habló siempre de, a ver, se habló siempre de una organización que tenía sede en Bristol, pero ustedes lo tienen confirmado. Totalmente, absolutamente confirmado. ¿Y sí. por qué una asociación inglesa ayudaría? Bueno, no sé. Digamos, uno puede pensar que filantropía o por intereses, no sé. Ahora, es un poco contradictorio. Ellos, digamos, quieren sacar a determinadas personas que dicen que usurpan sus tierras y que son extranjeros y, por otro lado, son financiados por un Estado que en la Argentina, digamos, o por lo menos tiene cierto conflicto con nuestro país, ¿no? Sí. Mario Das Neves, gobernador de Chubut. Estos que vienen acá de alguna manera a desordenar lo que tratamos de ordenar entre todos, que no sabemos de qué viven, no sabemos de qué viven. Tenemos alguna sospecha aquí, lo bancan. Queremos que hablar con lo que tenemos que hablar, pero evidentemente en un marco de respeto absoluto y respeto a las leyes y respeto a la República Argentina. Nosotros somos argentinos, tenemos una ley y estamos ajustados a derecho. Así que lo que tienen que hacer ellos primero es reconocer eso. Y vuelvo a repetir, esto de hacer política con esto de la represión, termínenla porque eso tiene patas cortas, es mentira. Porque el que mandó a reprimir, señores, periodistas de todo el país, es el mismo juez que lo liberó, Otranto, el que mandó a reprimir. Y con la fuerza de gendarmería, no fue el gobierno el que mandó a reprimir. Germán Maldonado, hermano de Santiago. Lo que yo quiero es traer a Santiago como un ciudadano argentino que está desaparecido. No importa si fue en esa comunidad, justo se dio que es esa comunidad que fue reprimida, pero podría haber sido en Cuyamén, podría haber sido en el Chaco, podría haber sido en Misiones, podría haber sido en cualquier otro lugar. Justo dio el caso que fue en Cuyamén, en Chubut. Él había llegado un día anterior, así que no había estado ni 24 horas en el lugar. Yo lo único que sé es que en octubre del 2016 él partió hacia Valparaíso, en Chile. Estuvo allí un par de meses y hace 3 meses estaba en el Bolsón, o recorriendo el sur. Él lo que hace es recorrer, vivir experiencias, compartir con gente, solidarizarse si hay una causa injusta. Él es un ser que está muy en contacto con la naturaleza, con la tierra. Justamente por eso se dio la casualidad que se encontraba ahí, con la gente también misma que está en contacto con la naturaleza, con el mapuche, con la gente de la tierra. Él es un aventurero, él es un mochilero, un viajero. Él elige el estilo de vida. Él vive, si tiene que vivir hoy de nueces, mañana de girasoles, pasado de, no sé, porque él no come carne, algunas raíces. Él elige esa experiencia para construir su ser, desarrollarse como un ser en contacto con la naturaleza, que es lo que hemos perdido, que es el contacto con la naturaleza. Hemos perdido quiénes somos, porque ahora somos una porquería de gente que hemos destruido todo. Estamos destruyendo la naturaleza, estamos destruyendo el planeta, y bueno. Pero el ser, hace miles de años, el ser vivía con la naturaleza. Tienen en la sangre esas creencias que ya viene ancestralmente y en su ADN, de estar viviendo la naturaleza. Él lo que buscaba era algo similar a eso. Vamos a hacer características de un muchacho de 28 años, desarmado, corriendo, tratando de refugiarse para que no lo maten. Mochilero. Llevaba su mochila a cuesta, estaba de paso, para irse, para volverse a nuestra casa, había llegado ahí el día anterior, el lunes 31. El primero, el martes, a la mañana, entró gendarmería a reprimir. Bueno, todos lo sabemos. Él, todos se tiraron a un río, porque hay un río ahí. Los que pudieron salvarse se tiraron a un río, eso es lo que tengo yo entendido. Se tiraron a un río. Él en una experiencia anterior, en un viaje anterior, había estado en Misiones, donde había estado, se había metido en un río y bueno, había confiado en el río y bueno, casi se ahogó. Entonces por eso él no arriesgó la vida ahí a tirarse al río. Volvió a buscar sus pertenencias, que era la mochila, que tiene toda su vida ahí, en una así, donde vos tenés, donde toda la mayoría tenemos todo en una habitación, en una casa, todas nuestras pertenencias las tenemos en la mochila y la fue a buscar. Documentos, ropa, etcétera, etcétera. Y ahí es apresado y es llevado, pero y golpeado, pero la necesidad de golpearlo, ¿cuál era la necesidad? Que ahora se lo tilda de terrorista y de qué sé yo. ¿Terrorista de qué? ¿Qué puede ser terrorista? Ahora un tipo que tiene una barba y una rasta es un terrorista. Sergio Ongarato, intendente de Esquel. Digamos, lo que a nosotros nos preocupa esto es que, bueno, como ciudad turística nos pone en el tapete, no por nuestras bellezas, no por nuestro centro de esquí, sino que nos complica desde el punto de vista turístico porque, bueno, aparecemos con esta mala noticia que es conocida ya en todo el país y que lo que está haciendo es tapar la cuestión de fondo que hay aquí, que es de este grupo de encapuchados que corta la ruta. Nosotros en este momento, de acuerdo a la investigación que está llevando adelante el juez Otranto, tanto el juez como la fiscal no tienen la hipótesis de que la gendarmería lo detuvo, no la tienen. Nosotros, por supuesto, que hemos abierto toda la posibilidad para que la justicia investigue, se han analizado todos los vehículos que estuvieron ese día. Los vehículos no han dado ninguna pista de que Santiago Maldonado pueda haber estado en esos vehículos. Lo que queremos aclarar es que acá hay una desaparición. No queremos que esto se califique como una desaparición forzada y nos parece que no está bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez a decir de qué manera o aportar algún dato diciendo que se lo llevó gendarmería. Es decir, hasta ahora el mismo juez y la misma fiscal niegan esa posibilidad. Lo que pasa es que acá algunos hablan porque el aire es gratis, pero se tienen que informar realmente que son violentos, están buscados por la justicia, han matado gente, han destruido. ¿Quiénes son? ¿De qué viven? Fíjense en la página, busquen la página, hasta 2,5 millones de euros por mes recibían. Pablo Pimentel, presidente de la APDH de La Matanza. Lo hago responsable a Mauricio Macri directamente y pedimos la renuncia de Patricia Bullrich por incompetente. Ahí a Santiago lo han visto por última vez corriendo hacia el río, los chicos cruzaron el río, los mapuches, él no los llevó a cruzar porque no sabía nadar, se esconde en un arbusto, la gendarmería lo toma, lo detiene, lo carga en una camioneta y se lo lleva. Basta, lavaron esos vehículos. En el país de los desaparecidos, de la dictadura, en el país de los desaparecidos en democracia, Jorge Julio López, Luciano Arruga y tantos jóvenes, Atahualpa, bueno, muchos, no me quiero olvidar. No puede ser que estemos tolerando a 8 días que un joven que fue a solidarizarse y a acompañar amigos en una recuperación territorial, hoy esté desaparecido a mano de la gendarmería. Digo, a ver, pueblo, reaccionemos. Hay miembros de las fuerzas federales que han desaparecido un joven y los tipos no responden. Pero no responden ellos, tendría que responder el presidente. No nos resignemos. No naturalicemos la desaparición de Santiago Maldonado. No, tenemos que interpelar y, si es necesario, pedirle el juicio político a quien sea, inclusive al presidente.

esa cosa de no de confundirnos, de generar ya de por sí la angustia que tenemos, generar miedo entre nuestros amigos, generar miedo entre conocidos, o gente que no nos conoce, pero no, de llamados, han tenido llamados y cosas raras, eso también, ¿no? Nos genera una psicosis en nosotros que, bueno, que en realidad nos tendríamos que preocupar nosotros en que Santiago aparezca, ¿no? En esas cosas, bueno. Esto es parte de la lógica de la desaparición forzada, Andrea. Sandra Racchio, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Ahora tenemos que encontrar la forma que esa verdad se exprese jurídicamente. Y en eso la responsabilidad es de la justicia, es del juez, de garantizar. Sabiendo la complejidad del tema, él sabe lo que pasa en el territorio, sabe perfectamente lo que estuvo pasando en todos estos años, o sea que también sabe cuáles son las garantías elementales que tiene que él proveer para que efectivamente esos testimonios sean dados a la justicia, ¿no? Y podamos también en el marco de la justicia que siempre actúa en contra de los derechos del pueblo mapuche, esto hay que decirlo, digo, siempre se falló en contra de los derechos del pueblo mapuche. Digo esto para entender, porque cuando empiojan, cuando embarran la cancha, cuando la ministra no se quiere hacer cargo y dice ni siquiera sabemos de alguna manera, en esa imposibilidad de que la justicia sea justa, se amparan para garantizar la impunidad. De alguna manera generan las condiciones, ¿no? Amedrentan, hacen las declaraciones que Nocetti hizo claramente, donde no oculta su voluntad persecutoria, incluso dice, nosotros los vamos a detener, digamos, el Poder Ejecutivo, no necesitamos orden judicial. Y por otro lado, ahora reclaman que realmente no crean en la justicia, vayan a declarar, cuenten su verdad, ¿no? Porque eso, así están obligados como ciudadanos, ¿no? Bueno, las obligaciones del Estado dejan mucho que desear. Y bueno, estamos hablando, insistimos nosotros, en la desaparición forzada. Y también tenemos que hablar de la desaparición forzada, cuando se crea la desaparición, el estatuto de la desaparición forzada, digo, cuando los criminales, los perpetradores inventan el crimen de la desaparición, la inventan precisamente para intentar garantizar la impunidad. Porque la desaparición lo que intenta de alguna manera es borrar de alguna manera el delito, ¿sí? Y esto hay que tenerlo claro. Entonces ahora de repente no hay indicio, no hay prueba, no se encuentra. Bueno, esto es parte, ¿no? Esto es parte constitutiva del crimen, ¿no? De la desaparición forzada. Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Durante los gobiernos constitucionales tenemos también algunos miles de detenidos desaparecidos. Nosotros cada jueves en la plaza pedimos por los 30.000 y por todos los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales. O sea, que esa metodología infame y que solo lo hacen fuerzas del Estado, una desaparición no la hacen particulares. Es agente del Estado, pagado por el Estado, dirigido por el Estado, tienen que ser siempre, son manejados del Estado. Por eso la responsabilidad se la damos al Estado. Y en este caso, desde Macri para abajo, todos son responsables, porque les han dado carta blanca a los militares de entrada cuando asumieron para actuar. Y además no actúa sola la gendarmería ni ninguna fuerza militar para hacer un operativo. Pobre de nosotros si nos dijeran que ellos hacen lo que les parece, porque no es así. La ministra Bullrich es hipócrita, mentirosa y cruel. Eso es lo que es esta mujer. Y cada represión que hubo en estos meses, en estos años, en este año y medio que tenemos casos variados de esta represión, y por la gendarmería está la dirección de ella orientando para estos delitos. Tenemos que estar en la calle, tenemos que decir no al silencio. La desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes, porque cuando a una persona se le quita todos los derechos absolutamente, está desprovista de defenderse, todos los derechos vulnerados y la familia no sabe, ellos no saben qué pasó con la familia, como debe pasar con Santiago estos días, que no sabe qué pasó con el resto de su familia y la familia, que hoy somos todos la familia, hoy somos todos. Somos todos la familia. Así que, y que vamos a seguir exigiendo. Mañana estaremos también allá en Esquel, y esto también me recuerda el caso de Iván Torres, el Comodoro Rivadavia, que fue de los primeros casos en el 2003, cuando asumía el gobierno de Kirchner, y que se hizo todo, esa madre, bueno, todo lo que hizo también, pero y las noticias hoy cuando contaban ellos de que llama gente que dice que los vi acá, los vi allá, las veces que la llamaron a la mamá de Iván para decirle que lo habían visto en la montaña, en Chile, que lo habían visto en otro país, esa maldad que hay en este sistema. Este es el fruto del sistema, ni más ni menos. Crean este entorno de trágico de la familia y de todos los que estamos queriendo que aparezca ya Santiago, que va a aparecer, que haremos todo lo posible, que exigimos que el gobierno se mueva, que el juez no actuó como tenía que actuar, el juez miró para otro lado. ¿Cómo eso nos da la sospecha de que ellos saben qué pasó con Santiago? Por eso hay que seguir exigiendo y no cansarnos, no bajar los brazos y seguir exigiendo. Aparición con vida. ¡Qué terrible! Volvemos a las frases nuestras del principio. Aparición con vida, castigo a los culpables. Pero primero es aparición con vida. El castigo a los culpables será después. Ahora queremos aparición con vida. Yo les digo que todas las madres, los organismos, estamos con el mismo sentimiento. No podemos acostumbrarnos y pensar de que uno va a decir, bueno, pero reprimieron y es natural. No, no, no. Nunca más reprimir y usar esta metodología infame, perversa y tan trágica que es. Santiago tiene que aparecer cuanto antes. Así que le decimos al Estado y a todos los responsables que no vamos a bajar los brazos ni un instante y que seguimos pidiendo la aparición con vida. Y yo les digo a ustedes que nosotras, donde estamos, están presentes nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Así que seguiremos luchando y vamos a encontrar a Santiago. Y gracias, además, por permitirme estar acá con ustedes y que lo siento desde mis vísceras, como desde que el día que se llevaron a Gustavo, todo es la salida desde las vísceras. Las madres seguimos sintiendo todos los días lo mismo, todos los días. Cada desaparecido sale desde nuestras vísceras el dolor. Así que gracias porque también nos acompañaron todos estos años.